giro per due cose fuori portiere, si fa campato 1-1, siamo nelle meccaniche, adesso si sta con le tironali, la pelota si va in aria per la difensore, dopo domani che recupera la pelota, la vuelta, la pelota recupera la sinfonica di vuelta, la pelota la tiene al metro, la pelota di vuelta con los 3, la tiene con domani, la pelota se largo, lindo contro la tinta, lindo con la tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la corner per la sinfonica, linda pelota, 24 minuti, marca il cronometro, hai tiro di chiedere la sinfonica, lo pisate come vale Melmas, che è passato un buon momento, venia Melmas, la pelota la comune al mismo Nico Quintana, ya lo veo a Chango dentro del área, lo veo a Julio Fernández, lo veo a Freddy Cantelli, está resucitado la sinfónica, la vieja guardia que se va a buscar el triunfo, falta poco y me gusta, la acomoda Nico Quintana, la acomoda el blanco delantero que hoy se despide por el área de recuperación de Suernia, la acomoda Nico Quintana, va a tirar el centro, le pegó a Nico Quintana el centro, Mandarina Mecánica 1, por su pista Chango, resucita la sinfónica.